La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos hoy con gusto a nuestro compañero Fernando Ceballos, que se encuentra en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda en esta noche, que es la última del mes de enero, es la noche número 31 del año 2018. Terminó el primer mes rápido que se fue. La llamada cuesta de enero, que para algunos la cuesta será a lo largo de todo el año económicamente, pero también esperemos que las cosas mejoren, aunque no se ve clarísimo el panorama hacia adelante, sobre todo en las cuestiones de seguridad, de paz en este país. Bueno, estamos escuchando en nuestra efeméride musical de este día a Atahualpa Yupanqui. Hoy estábamos oyendo a Atahualpa Yupanqui con su clásico Porque los ejes de mi carreta, ¿no? Esa canción que fue muy popular allá por la década de los 70, y lo estamos recordando porque un día como hoy, justo un 31 de enero, pero de 1908, nació Héctor Roberto Chavero, que era su nombre de pila de Atahualpa Yupanqui, que después, al ser representante del folclore de Argentina, adquiere este nombre de Atahualpa Yupanqui en memoria de uno de los líderes de los pueblos originarios de Argentina. Él nace en Juan de la Peña, como decíamos, el 31 de enero del año de 1908. Mucho tiempo vivió en Francia. Fue un gran cantautor, guitarrista, poeta, escritor argentino. Pertenecía al Partido Comunista Atahualpa Yupanqui. Un cantante emblemático de Argentina, sobre todo por aquellas peñas que había en la década de los 70, cuando la música de América Latina se desparramaba, ¿no? O sea, más bien se difundía por todo el continente, porque pues las cuestiones de las dictaduras argentinas, las chilenas, las brasileñas, hacían posible que hubiera muchos exiliados de sus países, huían de las dictaduras, y entonces llevaban su música. Y entre ellos pues estaba Atahualpa Yupanqui, que pues como mencionábamos hace un momento, estuvo mucho tiempo viviendo en Francia. De hecho, ahí fallece en Francia. En 1986, Francia lo condecoró como caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Todos así recordamos en este día a Atahualpa Yupanqui. Bueno, pues hace un momento hubo una sesión aquí en nuestra Cámara Legislativa, donde el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, avalaron la reforma contra las bodas gay y la educación sexual. O sea, había una propuesta para que se legalizaran las bodas gay y que hubiera pues una mayor apertura, evidentemente, para la educación sexual. Bueno, PRI y PAN van de la mano en este punto y echan para atrás este tipo de posibilidades que podría tener todas estas personas que tienen una opción diferente en su vida, toman diferentes opciones en su vida respecto a la manera de llevar el sexo, pueden tener la decisión sexual de los que quieren ser. Y esto sobre todo debería de tener pues un elemento esencial, básico de derechos humanos. Ya, si es un derecho humano, si la persona decide ser así, pues habrá que respetarlo y la Constitución debería de ampararlo. Pero este concepto que es anacrónico de la familia, de que solamente existe porque existe el papá y la mamá, y con eso se hace la familia o con eso se pueden casar, es un concepto anacrónico que desgraciadamente tiene de fondo también conceptos religiosos. Quien lo quiera hacer, que mantenga así siempre sus familias, bienvenidos, ¿no? Y que mantengan un núcleo familiar importante y que a partir de ese núcleo familiar también irradien una sociedad diferente. Pero eso no quiere decir que las personas que tienen opciones sexuales diferentes no tengan esas posibilidades que los amparen las leyes. Entonces, si tuviéramos una sociedad más abierta, ¿no? Más, con un pensamiento más amplio, pues tendría que respetarse a todas estas personas precisamente porque es una cuestión de derechos humanos. Entonces no deberían de mezclarse las cuestiones religiosas, no deberían de mezclarse los prejuicios, sino justo y sencillamente la necesidad de reconocer y respetar a estas personas que optan por llevar así su vida. Entonces, bueno, así estuvo la votación el día de hoy, se fue para atrás este tipo de propuestas que podría ser pues algo novedoso para nuestras leyes, pero no, todo parece indicar que vamos en un proceso acelerado a grandes aspectos conservadores y no realmente de liberar nuestra alma, ¿no? Bueno, también el día de hoy comparecieron los policías que estuvieron involucrados en el caso de este joven que fue el joven Marco Antonio Sánchez, que de repente desapareció y apareció 5 días después y que no puede articular las palabras ni pensamientos, incluso le cuesta trabajo reconocer a su familia. Y entonces se comenta que fue precisamente los policías los que lo golpearon. Hoy los policías comparecieron ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y pues salen con la clásica, ¿no? Díganles a todos que yo no fui, ¿no? Si les vienen a contar cositas malas de mí, díganles a todos que yo no fui. Están con esa explicación los policías, pero no hay mayor información al respecto. Pero bueno, en algún momento más vamos a comentar un poco esta situación del joven Marco Antonio Sánchez. Pero antes también les comentamos que estamos en el último, la última noche del mes de enero, es el 31 de enero, y estamos aquí a una temperatura de 12 grados según el Sistema Meteorológico Nacional. Tenemos 12 grados. De todas maneras, si usted anda en la calle, si anda en su automóvil, les mandamos saludos, se siente frío, la calle se siente fría, de ahí ventecito, viento frío, bajará un poquito más la temperatura a lo largo de las próximas horas, pero a partir de mañana recuperará la temperatura a algunos grados, estará un poquito en mejores condiciones, de hecho puede haber un poco de sol el día de mañana, aunque el ambiente se mantendrá frío. La temperatura aproximada para el día de mañana será máxima de 22 grados y mínima de 13 grados. Y así estará los próximos días, incluyendo el fin de semana, que más o menos ahí estará promediando la temperatura. No será tan fría, pero tampoco habrá días cálidos aún para recibir el mes de febrero. Bueno, nos transmitimos a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana, desde la capital de la entidad veracruzana, Jalapa, aquí en la calle de Clavijero número 24. También en estos momentos está empezando el partido La Cascarita de fútbol entre México y Bosnia y Herzegovina, van 0-0, allá están jugando en Texas. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el proyecto de las Facultades de Matemáticas e Instrumentación Electrónica busca optimizar transporte público aquí en Jalapa. También les comentaremos que la Facultad de Química Farmacéutica Biológica acerca la ciencia a otros estudiantes a través de estancias intersemestrales. En el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana hay investigadores que buscan nuevas terapias contra el Parkinson. Estudiantes construyeron un dron para televisión universitaria. También les comentaremos que iniciará el seminario de historia intelectual y cultural con actividades que serán sobre todo una plática con artistas húngaros durante la Guerra Fría. El rector de la UNAM, Enrique Graue, manifestó su indignación por la violación de derechos humanos del preparatoriano Marco Antonio Sánchez. Y el Instituto de Artes Plásticas alberga exposición de fotografía estenopeica. Hoy aquí en el estudio platicaremos con la doctora Emma Bailey de la Universidad de Nuevo México y con Ignacio Sánchez, que nos hablarán de las becas Chevening. También les comentaremos que estudiante de la Facultad de Antropología realizó cartelera cultural para Teziutlán. Vamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Bueno, saludamos a Juan Carlos Plata, que se encuentra aquí ya en el estudio preparando su programa de las 11 de rock en Radio B. Los invitamos a que lo escuchen, siempre tiene muy buena música Juan Carlos Plata. Y bueno, como ustedes sabrán, si hay una ciudad que tiene complicaciones con el tráfico, pues es Jalapa, principalmente por sus calles tan estrechas y el crecimiento que ha habido de los automóviles en los años recientes. Entonces, hay estudiantes y profesores de la Facultad de Matemáticas e Instrumentación Electrónica que tienen una propuesta que se llama Optimizar el Servicio de Transporte Público en Jalapa, que tiene como fin mejorar la vialidad en esta ciudad. Y como decíamos, lo desarrolló un equipo integrado por profesores y estudiantes de las Facultades de Matemáticas e Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana. Con esta ganaron el premio a la investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que se entregó precisamente en esta universidad y que obtuvieron 8 proyectos en su segunda edición, obtuvieron este reconocimiento. En la USB, aquí en Jalapa, Luis Alfredo Dupont García, coordinador del Grupo de Trabajo y Académico de la Facultad de Matemáticas, comentó que como productos se entregarán 2 artículos de investigación abordando los aspectos teóricos y uno más que expondrá de forma específica el programa para la capital. Habrá una serie de conferencias ante la comunidad universitaria y al público en general, así como un reporte técnico dirigido a las autoridades correspondientes. Bueno, eso entregarán como producto de su investigación que van a realizar o que proponen precisamente para mejorar el transporte público aquí en Jalapa. Un problema que se presenta actualmente en nuestras ciudades es el tráfico vehicular, y como matemáticos, la teoría de gráficas será nuestra principal herramienta para tratar este problema tan difícil, específicamente con respecto al servicio del transporte público. Su proyecto no está orientado a construir más vialidades o ampliar las avenidas. Queremos dar sugerencias reales, factibles, que se puedan trabajar. Será interesante el planteamiento, cómo le van a hacer a través de las matemáticas para que se pueda agilizar el tráfico. Por ejemplo, cómo hacer matemáticamente que se despeje la calle de Revolución, donde están todos los urbanos, o la calle de Clavijero, donde hacen también parte de su estancia por unos momentos los camiones urbanos. ¿Cómo se le va a hacer matemáticamente? Es un bonito problema, es un gran problema para que se pueda resolver. Bueno, su proyecto no está orientado a construir más vialidades, como decíamos, entonces esto es algo nuevo. Actualmente se ha aplicado en varios países, entre ellos el tren metropolitano de Oslo, Noruega, donde se ocupó el modelo de teoría de gráficas para diseñar las rutas del transporte, logrando un sistema eficiente. En Jalapa se cuenta con 120 rutas de transporte público urbano. Algunas de ellas son circuitos. Esa cantidad la ubica en un sitio sin precedentes dentro de la literatura científica que analiza los problemas de optimización de transporte debido precisamente a la gran cantidad de rutas. Nuestro punto a tratar es el diseño mediante la optimización matemática que se ha realizado añadiendo las particularidades de la situación en Jalapa. Señaló también el maestro Dupont que hay puntos que deberán tratarse de modo especial, comenzando por el centro de la ciudad, indudablemente. Vamos a generar una propuesta para el servicio de transporte público que pueda aligerar en gran medida el tráfico aquí en Jalapa. En varias ciudades de América Latina se han implementado proyectos similares, pero en ninguno se contemplan 120 rutas, por lo que los cálculos y el análisis puntual se vuelven todavía mucho más complejos. Pues vamos a ver cómo resulta este proyecto, será muy interesante ver cómo se estudia y se implementa, sobre todo creando 120 rutas para que se agilice el tráfico en Jalapa. ¿Se podrá? Bueno, cuando vemos que la propuesta parece ser que sí, ya su implementación, pues ya veremos qué sucede. Son las 20 horas con 18 minutos. La Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana recibió estudiantes de diversos programas educativos, quienes tuvieron el interés de incrementar sus conocimientos y adentrarse al mundo de la ciencia como parte del sexto programa de estancias intersemestrales de investigación científica 2018. Durante este periodo, Araceli Morón Nájera, Walter Alan Paredes Lagunes y Gema Guadalupe Licón Alzolís, estudiantes de los últimos semestres de las carreras de Medicina Región Orizaba, Córdoba, Enfermería de Jalapa y Medicina Veterinaria y Zootecnia de Poza Rica, Tuxpan, participaron en este curso que les abrió un nuevo panorama hacia el ámbito de la investigación. Lo que hemos comentado, la importancia de hacer estas movilidades incluso dentro de nuestras facultades y de diversas regiones. Minerva Hernández Lozano, académica de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, elaboró un programa de actividades de 3 semanas con el fin de transmitirles a los jóvenes conocimientos relacionados con la línea de generación y aplicación del conocimiento, conocida como etnofarmacología y farmacia social, que precisamente Minerva Hernández maneja. Los alumnos aprendieron aspectos importantes sobre sustancias con potencial analgésico, naturales y de síntesis, así como las que se encuentran en el mercado pero aún requieren ser evaluadas. Minerva Hernández, integrante del Cuerpo Académico de Medicina Etnofitoterapéutica y Regenerativa, comentó que la idea del programa de estancias intersemestrales de investigación surge de la Academia Mexicana de Ciencias. La Universidad Veracruzana lo retoma y convoca a universitarios de todas las regiones a formar parte de esta estrategia orientada sobre todo a la investigación. Minerva Hernández señaló que en un principio solo se recibían a estudiantes de química o farmacobiólogo, pero no obstante, en las 2 últimas ediciones hubo interés por parte de universitarios de otras carreras y fue por esa razón que el programa se ofertó a otros programas educativos. Además de la línea de generación y aplicación del conocimiento sobre la cual se trabaja, de la parte científica, se realizan prácticas de laboratorio y los aspectos de farmacognosia, es decir, los estudios de las drogas, los principios activos de origen natural, vegetal, microbiano y animal. También se transmiten conocimientos sobre sustentabilidad, apreciación cultural y de las tradiciones, todo enfocado a plantas medicinales nativas de Veracruz. Recordemos que es la especialidad de Minerva Hernández, precisamente la medicina etnofitoterapéutica, que se analiza en todo su profundidad, con toda su profundidad, para ver cuáles son sus elementos importantes para la medicina. Otro tema abordado es el de equidad y género, pues aunque no forma parte del programa, es necesario que sea comprendido por un universitario también, dijo Minerva Hernández. Son las 20 horas con 20 minutos. Recibimos con gusto de nueva cuenta a Ignacio Sánchez. Nacho, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Perfecto, aquí estamos. Aquí estamos, Germán, con el gusto de saludarte de nuevo y un saludo al auditorio que nos escucha. Pues aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer la extensiva la invitación el día de mañana, miércoles, en la Escuela de Estudiantes Extranjeros. En el aula 1, exactamente, las becas que otorga el gobierno del Reino Unido, las becas Chevening. La entrada es gratuita y sobre todo pues estas becas van encaminadas principalmente pues apoyar a líderes mexicanos, y es la convocatoria 2018. Aquí dentro de los datos más importantes pueden aplicar de cualquier área, pero las áreas prioritarias son educación, energía, finanzas, relaciones internacionales, desarrollo sustentable, democracia, derechos humanos e industrias creativas. No hay edad límite para aplicar. Claro, sí, principalmente está más encaminada ahorita principalmente a los muchachos que están en la última parte de la licenciatura o los egresados. Claro. Entonces ahí estamos invitando cordialmente a todo el público para que el día de mañana nos acompañen. ¿Es para tener información de las becas? Exactamente, Germán, exactamente. Becas sobre todo, bueno, pues ya les va a tocar ampliar a los compañeros de la Embajada Británica sobre estas becas. ¿Esa es para ir al Reino Unido? Exactamente, uh-huh. Sí. Imaginen los principales puntos, Londres, Liverpool, estancia de las principales ciudades de, de Inglaterra. No, pues es una gran oportunidad, no hay que perdérsela, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Ya pienso que a diferencia de hace unos 23, 25 años, cuando todavía uno estaba en la facultad, bueno, sonaban aquí todavía en Veracruz, eran algo muy lejano, pero yo veo que pues se ha extendido mucho la oportunidad. Y pues bueno, yo invitaría a los muchachos a que, pues, sobre todo los que están estudiando lenguas, negocios internacionales, por supuesto, y bueno, relaciones internacionales, y por qué no, los colegas de historia también sí, tendrán la oportunidad, por qué no. Hay una relación especial con el área de humanidades, ¿no? Exactamente. Para ese tipo de becas. Exactamente. ¿En dónde va a ser la...? Es mañana en la Escuela de Estudiantes Extranjeros a las 12 del día. Es en el aula 1, el aula más grande que tiene la Escuela de Estudiantes Extranjeros. Perfecto. Pues ahí las puertas abiertas, mis amigos. Muy bien, y además nos traes una invitada importante. Claro, aquí la doctora Emma Bailey. Emma Bailey, que viene de la Universidad de... Nuevo México. De Nuevo México, de Western New Mexico. Ella es socióloga y ha tenido, pues, ahora sí, Fulbright, por medio de Fulbright está con nosotros y nos va a acompañar en el curso de intervenciones de Estados Unidos en Centroamérica. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, esta va a ser precisamente una de nuestras asignaturas en inglés, y con ella, pues, con una perspectiva muy singular, va a abordar la temática, ahora sí, la realidad latinoamericana frente al expansionismo norteamericano, sobre todo pues en México y lo que fue Centroamérica, aunque bueno, también vamos a tocar algunos puntos importantes de pues del Cono Sur. Claro. Doctora, bueno. Emma Bailey, bienvenida. Gracias. Welcome. Gracias. ¿Habla español bien? Sí, yo hablo perfecto, español. Muy bien. Sí, sí, pues sí. Es un tema interesante, muy interesante, sí, Estados sí. Unidos y Centroamérica. Sí, sí. Sabemos muy que esa historia a través del siglo XX, sobre todo, ha sido muy intensa, ¿no? Sí, sí. Sí, para este curso yo quiero empezar en la primera parte del siglo 1900 y principalmente con las empresas en Centroamérica y también cómo las empresas y el gobierno de los Estados Unidos trabajan juntos y usan dos o tres diferentes teorías de sociología. Y una sociólogo muy famoso en los Estados Unidos se llama Mills. Y él escribe durante el Cold War en los Estados Unidos. Y una teoría de él es principalmente el país de los Estados Unidos tenía un poder en tres lugares. Y estos lugares trabajan juntos, el gobierno, las empresas grandes y también militar. Y so, esto es una teoría que yo quiero usar en esta clase porque en mi opinión y mi perspectiva no es solamente una acción de militar, no es solamente una acción de gobierno, y todo el tiempo tenía otro interés en estos países. Y también yo quiero estudiar con los estudiantes sobre la cultura de los Estados Unidos, porque una parte muy muy importante es una influencia, en mi opinión, también sobre los conquistas de otros países, es racismo y etnocentrismo también. Y cuando por ejemplo la información el público recibo del gobierno sobre las cosas o la gente en diferentes países, y es una descripción muy malo, y estas personas no son humanos o tenía prácticas culturales más bajo de ellos y de nosotros. Es muy importante una perspectiva para los estudiantes entender la cultura de los Estados Unidos, porque es una parte de forma los valores y las acciones. Y porque durante el Cold War, por ejemplo, las personas, no las la población de los Estados Unidos principalmente hicieron nada sobre eso, ¿no? Y, pero un parte hicieron, no es bastante, pero es importante, es el movimiento de santuario en la sureste parte de los Estados Unidos. Y también yo quiero estudiar esta parte con los estudiantes, porque esta es una parte de población de los Estados Unidos contra el gobierno, y mucha gente en los Estados Unidos reciben tiempo en la cárcel para proteger a las personas de Centroamérica. So esta es una clase, es parte historia y también parte de la cultura de los Estados Unidos, y cómo los valores forman la acciones, el gobierno y también la gente en la población de los Estados Unidos. Claro, es muy importante esta relación de, lo decía al principio, entre Estados Unidos y Centroamérica. La relación, yo creo que básicamente es económica, ¿no? Sí. El camino para unir Atlántico y Pacífico. Sí. Tanto así sí. que el resultado es el canal de Panamá. Sí, absolutamente, sí. Sí, me acuerdo. Y es un... Y también, pero es interesante porque todo tiempo durante el Cold War, economía no es la foca de gobierno cuando habla con la gente. Es otra cosa, ¿no? Es sí. ¿Cómo se dice? Threat. Es una... La amenaza. La amenaza de gobierno. Es la amenaza de comunista. Ah, sí, y sí, es una forma para crear miedo en la población. Y normalmente economía no es una foca de conversación. Y por ejemplo con la canal necesito capturar la tierra, porque la gente de Panamá no puedo controlar, ¿no? Y las personas en los Estados Unidos piensan eso. Las personas de Panamá no tenían suficiente suficiente poder para controlar, sí, administrar gracias, administrar sí. la canal y así es. Y nosotros necesitan administrar y tomar toda la tierra para esta cosa. So es interesante y también quiero suficiente información para los estudiantes para pensar sobre este tiempo. Claro. Sí. Justo esta base histórica que se formó en la relación Estados Unidos-Centroamérica-México, evidentemente. Sí, también México. Ahora, las relaciones han cambiado mucho y la migración de centroamericanos a Estados Unidos es uno de los graves problemas que enfrentamos. Sí, ¿no? es muy interesante. En el verano, por una clase intersemestral. Yo enseño una clase sobre los latinos en los Estados Unidos. Y este es un importante punto, ¿no? Porque, por ejemplo, es ridículo, pero desafortunadamente es verdad, la mayoría de personas en los Estados Unidos solamente piensan los latinos son mexicanos y nada más. Claro, y no entienden la forma de inmigración y también no entienden las relaciones entre los Estados Unidos y los países de Centroamérica y la relaciones economía y también cómo la militaria de los Estados Unidos afecten los gangas o como grupos de la las pandillas salvatruchas y so en este momento hay muchos problemas en estos países, sí, pero ¿cuál es la raíz de este problema? Sí. posiblemente en los Estados Unidos. Uh-huh. So yo quiero suficiente historia para pensar sobre el momento ahora, ¿no? Sí. Un tema interesantísimo. Exactamente. Ignacio, ¿no? Que sí, viene a platicar aquí la doctora Emma Bailey. Uh-huh. Exactamente. Va a estar muy bien. ¿Ya había estado en México, doctora? ¿Cómo? ¿Ya había estado en México? ¿Ya había visitado nuestro país? Para esta beca, ¿sí? Solamente México. Sí. Sí, la primera vez como Fulbright. Uh-huh. Aunque ella también ha explorado mucho Ciudad Juárez. Uh-huh. Sí, el caso de los feminicidios, te has de acordar bien a principios del 2000, cuando estuvo muy... Bueno, hoy en día sigue. Uh-huh. Pero ella ha estado estudiando el caso de Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza. Ella tiene mucho tiene contactos, ha explorado mucho Sonora, Chihuahua. Uh-huh. Bueno, Nuevo México no está lejos. Pues ahí no está, ¿no? Lejos. Inmediatamente es la vecindad. Sí, la frontera a mi casa es 1 hora y media. So, no, es muy seca, sí. Es como ir de aquí al puerto de Veracruz. ¿No? Es inmediato para el coloso que son los Estados Unidos, pues... ya es la frontera, siente, ¿no? La influencia mexicana también. Y españoles y las personas indígenas. Nuevo México es un estado muy muy interesante con los mezclas de raíces. También hizo estudios sobre el problema de los feminicidios en Ciudad Juárez. Yo quiero dar una presentación con los estudios de género en la universidad, y ayer me encontré con... Sí, te encontraste. Con ellos. Y ahora tenía una conversación sobre el tema para una presentación, y también diferentes seminarios con los estudiantes en los estudios género. Y sí, pero es en realidad género es mi foco en mi estudio de sociología y también teoría. Y yo apliqué temas en diferentes partes de la sociedad. Pero sí, Juárez es una parte de México muy extraño, en parte porque la relación con los Estados Unidos es una mano a mano, ¿no? Sí. Y también con El Paso es muy importante. Las ciudades es dos lados de misma moneda, ¿no? Sí. Uh-huh. Ha estado en temas muy interesantes. Gracias. Ciudad Juárez y Centroamérica, ¿no? Centroamérica. Sí. Todo esto lo va a abordar aquí, lo va a tratar en los cursos. Exactamente, sí, aquí el caso de Emma pues va a hacer una invitación a la reflexión. Claro. Bueno, desde la historia vamos a estar ahí también de la mano con ella. Claro. Y sobre todo la aportación que nos dé, sobre todo de una perspectiva sociológica, también es bastante clave para los muchachos. Como nos has platicado, Nacho, esas clases son en inglés. Sí. No, pero de hecho, como ya te había platicado, sí, los muchachos, siento que ha habido un interés. Es decir, no ha habido una tendencia a contraerse, al contrario, sino a expandirse en cuanto al número de estudiantes. Y bueno, sobre todo también al principio, pues a los muchachos, se les hace una aclaración de que van a ir aprendiendo, sobre todo, pues es un primer paso, ¿no? Para todo este tipo de clases en una segunda lengua como es el inglés, les va a ir sirviendo para ir buscando posibilidades en el exterior. Claro. Pues muy bien. ¿Cuántos días va a estar aquí? ¿Cuánto es su estancia en Jalapa? 6 meses en seis total. Meses. Uh-huh. Seis meses. Le van a tocar las elecciones. Sí, bastante. Bastante. Elección presidencial. Sí. Le va a tocar también un proceso interesante en México. Sí, es un año bastante... Sí. Es clave, ¿no? Sí, con las elecciones. Sí. Exactamente. Sí, muy interesante. Pues muy bien. Uh-huh. Pues bienvenida, doctora Emma Bailey. Gracias. Muchísimas gracias. De la Universidad de Nuevo México. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y Nacho, recordamos también la reunión de mañana para las becas Chévere. Sí, exactamente. Entonces, para recordar ahora sí a todo nuestro auditorio, estén pendientes a las 12 del día en la Escuela de Estudiantes Extranjeros, a las 12 del día en el Aula 1. Entonces, para que estén pendientes y estén, bueno, con el interés de escuchar a dos integrantes de la embajada que nos van a hablar de esta posibilidad que se tiene en el Reino Unido. Entonces, pues, esperemos que estén con nosotros el día de mañana. ¿Estas becas cubren cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos años? Bueno, para hacer... Hay una... hay un punto... Dice, bueno, lo que yo leí, dice, la experiencia necesaria de 2 años puede ser no remunerada, pero los egresados de las universidades o estudiantes de los últimos semestres son los que más empatan con el perfil. Pero sí, sí hay una posibilidad, una estancia de 6 meses a 1 año, es muy probable que lo toquen el día de mañana. Perfecto, pues muy bien. Sí. Pues muchas gracias. No, pues al contrario, Germán, nuevamente aquí estamos. Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana. Así es. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno. Nuevo conocimiento. Interesantísimo, ¿no? Algo que decía la doctora Emma Bailey, de no entender, de no quedarse con la historia de los buenos y los malos, ¿no? De lo que hace Estados Unidos y Centroamérica, sino entender también toda la complejidad que existe en las sociedades, definitivamente, y cómo se forman los grupos de poder. Esto es otro punto importantísimo. No, temas de gran interés. Y como siempre, pues nuestros compañeros de la Dirección General de Relaciones Internacionales, pues están haciendo esta conexión con académicos importantes de los Estados Unidos para venir a platicar aquí los temas, tratar los temas con nuestros estudiantes, particularmente de la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Bueno, ahora les comentamos que Daniel Hernández Baltazar, investigador del CONACYT, adscrito al Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzana, realiza desde el año 2014 estudios sobre las bases celulares que subyacen a la degeneración neuronal en modelos murinos, es decir, en ratones, y esto tiene relación con la enfermedad de Parkinson. Dio a conocer que este estudio se desarrolla dentro del proyecto Neuroetología Animal y Humana, implicaciones en la salud mental, donde su función es aportar información respecto a la temporalidad y asociación de procesos neurodegenerativos en enfermedades crónicas relacionadas al estrés. La investigación se centra en modelos con ratones que obviamente con ellos se ve la cuestión de la enfermedad de Parkinson, la cual tiene síntomas motores y daño cognitivo. En México, el 7.5% de la población adulta mayor es susceptible a desarrollar esta enfermedad, aunque también la población joven podría presentar Parkinson. Tengan también en cuenta eso. Este fenómeno es posible por diversas causas. ¿Cuáles son estas causas que ocasionan el Parkinson? El estrés, la predisposición genética y el consumo de sustancias tóxicas. El especialista precisó que sus estudios se enfocan en dos blancos principalmente: determinar los procesos celulares y vías de señalización que se activan para producir neurodegeneración en modelos de estrés fisiológico y en conocer herramientas para contrarrestar el avance de la enfermedad. También detalló que el conocimiento básico de estos fenómenos permitirá el diseño de nuevas terapias para atenuar los síntomas, controlar los procesos degenerativos crónicos o, en el mejor de los casos, evitar el deterioro cerebral. No obstante, este enfoque requiere de varios años de investigación. Para lograr resultados, indicó que la primera etapa consiste en la evaluación morfofisiológica neuronal de los principales núcleos cerebrales afectados en modelos murinos. Los modelos murinos son los ratones. Después de eso se pasa a una fase de prueba en primates, no humanos como los monos, pero aún estamos lejos de eso, dice el investigador Hernández, quien destacó que conocer cuáles son los mecanismos por los que las células se degeneran y producen estos síntomas de el Parkinson, sin duda alguna es muy valioso, porque nos permite orientar de forma eficiente la terapia farmacológica o génica para revertir el proceso degenerativo, que es uno de los problemas que incluso en los años recientes viene aumentando, los problemas de Parkinson. Hernández Baltazar expuso que los avances en el proyecto han sido posibles gracias a la colaboración de estudiantes de nivel licenciatura, de maestría y doctorado de la Universidad Veracruzana y de colaboraciones con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía el Centro de Investigación Biomédica del Noreste, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de colaboradores internacionales adscritos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad de Kerala en la India y la Universidad de Alabama en los Estados Unidos. Todos estos investigadores se van uniendo para unir sus resultados y tratar de buscar una cura eficiente para el mal de Parkinson, y donde nuestra universidad está precisamente trabajando arduamente en estos proyectos. Son las 20:43. Para tener en cuenta. Alumnos de diversos semestres de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora se unieron para construir juntos un dron para la producción del Departamento de Medios Audiovisuales, mejor conocido como TLV, aquí en nuestra casa de estudios. Este dron se eleva a 120 metros de altura y servirá para la toma de imágenes aéreas y recreativas de las producciones universitarias. Las 13 personas que integran el grupo, entre estudiantes y académicos, participaron en el curso taller de 5 horas diarias denominado Configuración y Armado de Drones Profesionales, impartido por 5 expertos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. Ya se han puesto muy de moda estos drones, ¿no?, que están regularizados evidentemente. Luego no sé si le ha pasado que va por la calle y escucha un zumbido así como si fuera algo extraterrestre, ¿no? Me acuerdo de la, había una caricatura de los Picapiedra donde apareció un marcianito que era Gazú, ¿no? Entonces tiene un sonido muy especial. A veces escucho ese tipo de sonido y volteo hacia el aire y ahí anda un dron volando por Jalapa tomando imágenes, ¿no? Se han puesto muy de moda, sobre todo para las cuestiones de grabaciones. Entonces ya Televisión Universitaria tiene uno gracias a la conjunción de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, donde Guillermo Gaona Julián, ingeniero de mantenimiento del área industrial, egresado de esta universidad de la de Gutiérrez Zamora y uno de los instructores de este curso, explicó que derivado de los logros obtenidos a nivel mundial dentro del área de robótica y del vínculo con la Universidad Veracruzana, decidieron transmitir sus conocimientos sobre componentes principales de un dron, funcionamiento de cada uno de los accesorios, construcción y calibración y prueba de vuelo. Este ensayo lo realizaron aquí en el estadio de béisbol de la USB a través de Mission Planner, software empleado para programar la tarjeta de vuelo. El maestro Gaona Julián comentó que el empleo de los drones ha crecido últimamente, pues los hay de uso civil y de varias categorías que van desde entretenimiento, inspección, búsqueda, rescate, vigilancia y agricultura para fumigar, por ejemplo, con herbicidas o algún tipo de abono. Eso se utilizan los drones en la agricultura. En el caso del dron hecho junto con los estudiantes de la Facultad de Instrumentación Electrónica, detalló que el material empleado es una especie de policloruro de vinilo, mejor conocido como PVC, aunque también puede ser elaborado con materiales impresos con apoyo de tecnologías de tercera dimensión. El equipo de expertos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora lo conforman egresados de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento del Área Industrial. Entre ellos están Carlos García Sandoval, diseñador del dron, Raúl Castillo Rosas, el piloto, Juan Carlos Santiago Pérez, que es el electrónico del dron, Juan García López, en diseño y estructura, y Guillermo Gaona Julián, programador y constructor de esta herramienta tecnológica. Técnicamente, un dron puede alcanzar 1 kilómetro de altura, 1.5 kilómetros de altura, pero sin embargo, por los estatutos que tiene el gobierno mexicano, solamente se permite a nivel de aeronáutica que los drones se eleven a un límite de 120 metros de altura, que es lo que tiene este dron, que ahora formará parte del equipo de producción de Televisión Universitaria. Son las 20:46. Les comentamos ahora que el Seminario de Historia Intelectual y de Historia Cultural del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana iniciará actividades este año con la conferencia Artistas Húngaros en México durante la Guerra Fría. Esto será el próximo viernes 2 de febrero a las 11 de la mañana. Este seminario mensual está coordinado por miembros del Cuerpo Académico Historia y Cultura, integrado por Rogelio de la Mora, por Mayabel Ranero, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y por Elisa Rashkin, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. El objetivo de este espacio académico es favorecer el desarrollo de la historia desde la perspectiva de la historia intelectual y de la cultural, y es abierto a todo el público. Interesante, es para todo el público. La primera sesión del año participará como ponente Mónica Cente Vargas, de la Universidad Nacional del Servicio Público de Hungría. Esto será a través de una videoconferencia. Como parte de sus actividades, el seminario tiene convocatoria abierta para participar en el segundo coloquio Intelectuales y Exilio Iberoamericano, evento organizado en colaboración con el proyecto de investigación Dinámica de los Exilios en Iberoamérica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si ustedes quieren ir el próximo viernes a escuchar esta plática de artistas húngaros en México durante la Guerra Fría, será el viernes 2 de febrero a las 11 horas. Viernes 2 de febrero, 11 horas, en el edificio del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que se encuentra en Diego Leño número 8. A ver, es una historia interesantísima, ¿no? Sabía de artistas húngaros aquí en México trabajando o viviendo durante la época de la llamada Guerra Fría. Es interesante, habrá que escucharlos. Son las 20:48. Mundo Universitario. Pues ha sido todo un tema en estos días el caso del joven de preparatoria Marco Antonio Sánchez, que, como sabemos, ¿no?, de repente tuvo un problema con la policía. Al parecer la policía lo golpea y desaparece por 5 días. La familia lo reporta, un amigo de él dice que fue golpeado por policías, inclusive hay fotografías que supuestamente tomó el amigo y hasta video, cosa que ya dejaron de publicarse, por cierto. No sé si se tienen pruebas de ello o no, como pruebas de que la policía actuó con violencia. Entonces aparece completamente ido este muchacho, no saben dónde está, aparece golpeado. Y pues es un problema bastante severo, ¿no? Y eso porque pues alguien lo denunció, alguien tomó fotografías, pero imagínense cuántos jóvenes pasan por esas circunstancias todos los días en este país. Bueno, y que no tienen pruebas o que nunca vuelven a aparecer. Bueno, ante el pleno del Consejo Universitario, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, manifestó la inconformidad e indignación de los universitarios por los hechos recientes que violentaron los derechos humanos del alumno de preparatoria de la Prepa 8, Marco Antonio Sánchez. El rector aseguró que la UNAM ha acompañado a la familia del alumno desde que tuvo conocimiento de su desaparición, apoya el proceso de recuperación del joven y continuará orientando a los familiares a través de la oficina de la abogada general de la UNAM. También el rector de la UNAM informó que se comunicó ya con el director del Instituto Nacional de Pediatría, en donde se encuentra hospitalizado el alumno Marco Antonio, para conocer su estado de salud, quien aparentemente va mejorando. Dijo que se mantendrá al pendiente para saber si requiere algún otro tipo de apoyo. Eso es lo que dijo el rector. El caso de Marco Antonio Sánchez generó con razón mucha indignación, no solo entre la comunidad universitaria, sino también entre la sociedad en general. Vamos a escuchar lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue. Hemos venido acompañando el caso de Marco Antonio desde un principio y luego verdaderamente satisfechos de la respuesta de la comunidad universitaria, de la ciudadanía y de las propias autoridades para su localización. Hoy seguimos muy preocupados por estado de salud y seguimos constantemente en contacto con él a través de la Oficina de la Abogacía General. Pues ojalá sepamos la verdad sobre este caso, ¿no? ¿Qué pasó con Marco Antonio Sánchez durante 5 días? Bueno, sobre la sesión del Consejo Universitario que se desarrolló el día de hoy en la UNAM, Enrique Graue, por cierto, que felicitó a Jorge Volpi, que es el director de difusión cultural, porque Jorge Volpi obtuvo el día de hoy el premio Alfaguara. Jorge Volpi está al frente de difusión cultural de la UNAM y en esta reunión del Consejo Universitario lo felicitó. Obtuvo el premio Alfaguara por la novela que se llama Una novela criminal, que trata el caso de Florence Cassés, que se acordaron de esa francesita, ¿no?, que fue apresada, acusada de ser parte de una banda de secuestradores. Bueno, aquí lo... En esa novela se supone, yo no la he leído, que habla sobre este caso Jorge Volpi. Bueno, hoy fue el Consejo Universitario y el rector de la UNAM felicita a Jorge Volpi por haber obtenido justo el premio Alfaguara. El día de hoy se dio a conocer. Bueno, también el rector de la UNAM destacó en el Consejo Universitario la creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la posible aprobación, claro, dicho se aprobó, la licenciatura en nutriología y la especialización en enfermería laboral, entre otros asuntos de la UNAM. Son las 20:52. Arte y Agricultura. Fernando Vilchis, del Instituto de Artes Plásticas, alberga la exposición Arquitectura con Vista Estenopeica. Esto lo dijo Citlali González Ponce, quien estuvo la semana pasada aquí con nosotros platicando sobre el caso, sobre esta exposición. Ella es fotógrafa y organizadora de la exhibición y agregó que puede visitarse por lo que resta de enero y todo el mes de febrero ahí en la Galería Fernando Vilchis, esta exposición de Arquitectura con Vista Estenopeica. Citlali González detalló que esta muestra se organizó en el año 2015 para la Semana de la Fotografía Estenopeica, que se realiza cada año en Oaxaca para celebrar precisamente el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica. Para ello se invitaron a distintos fotógrafos pertenecientes al Sistema Nacional de Creadores del FONCA para trabajar una serie de imágenes con el tema de arquitectura. Las cámaras fueron diseñadas y elaboradas con madera por Jorge Camarillo, fotógrafo de Aguascalientes. Después fueron intervenidas por distintos artistas plásticos oaxaqueños. Fueron 9 los fotógrafos que aceptaron colaborar con ese proyecto. Entre ellos están Lorena Alcaraz, Elsa Medina, Patricia Lagarde, Gerardo Suter, Antonio Turoc, Marco Antonio Cruz, Francisco Mata Rosas, Byron Braudy y Lorenzo Armendáriz. Grandes fotógrafos todos ellos que hacen esta exposición a través de cámaras estenopeicas, y se puede visitar precisamente en la Galería Fernando Vilchis, y ahí estarán, son 20 fotografías, ahí las podrán ver a lo largo de este mes, el mes de febrero. Todos los invitamos a que vayan a ver estas fotografías que se hace con esas cámaras especiales. Nosotros ya nos vamos, ya llegamos al final de informativo de Voz Universitaria. Los invitamos para que mañana nos acompañe a las 14 horas en otra emisión más del informativo de la UB, y también a las 20 horas. Les informamos que México y Bosnia y Herzegovina van 0-0. Si tiene su capacidad de sadomasoquista, pues puede ver el segundo tiempo, el partido es malísimo, ¿eh? Pero bueno, gracias a Fernando Ceballos, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.